es hora de que nuestros legisladores tomen cartas en el asunto y definan qué hacer con lo que sucede desde el origen de los tiempos. Está en sus manos que sea legal o que siga siendo clandestino. ¿A quién beneficia que sea clandestino? ¿A quién perjudica la legalización? Por las niñas, las adolescentes, las mujeres y toda persona con capacidad de gestar que no pueden ni deben ser obligadas a parir. Por las y los trabajadores de salud que queremos seguir garantizando derechos, que elegimos desde nuestras más profundas convicciones y desde el amor y la empatía. Trabajar por el derecho a una vida digna y a una salud integral, negándonos a reproducir las lógicas de dominación. Señoras y señores, que sea ley, cuentan con nosotras, cuentan conmigo.